mañana yo beso a mi negra, porque por la tarde se enoja la suegra. Por la noche nunca la puedo besar, porque la suegrita tiene que roncar. Ay, tiene que roncar. Ay, tiene que roncar. Ay, mamá, qué linda boca la que tiene Juana. Ay, mamá, yo se la beso toda la mañana. Todas las mañanas salgo de paseo con mi negra linda y un perrito feo. Por la noche nunca podemos pasear, porque la suegrita tiene que roncar. Ay, tiene que roncar. Ay, tiene que roncar. Ay, mamá, qué linda boca la que tiene Juana. Ay, mamá, yo se la beso toda la mañana. Bailamos la conga, porque por la tarde la suegra rezonga. Por la noche nunca podemos bailar, porque la suegrita tiene que roncar. Ay, tiene que roncar. Ay, tiene que roncar. Ay, mamá, qué linda boca la que tiene Juana. Ay, mamá, yo se la beso toda la mañana. Todas las mañanas mi negrita canta, porque por la tarde la suegra se espanta. Por la noche nunca podemos cantar, porque la suegrita tiene que roncar. Ay, tiene que roncar. Ay, tiene que roncar. Ay, mamá, qué linda boca la que tiene Juana. Ay, mamá, yo se la beso toda la mañana. Ay, mamá, qué linda boca la que tiene Juana. Ay, mamá, yo se la beso toda la mañana.